Y es así. Los padres mandan, los hijos pierden. Mamá y papá tienen una concha y una pija entre las piernas. Y cuando se separan, eso les arde. Y los hijos son los primeros que pierden la batalla. Es así. Como te lo digo, porque yo lo viví. Mamá y papá separados se calientan con una persona porque necesitan que les pongan una pija, necesitan meter la pija en algún que otro puto agujero. Y les importa un carajo los hijos. Los dejan con el abuelo, los cría el tío, se crían solos, se sienten solos, leen solos, escuchan discos solos, y a nadie le importa una mierda la soledad y lo que les puede estar pasando por la cabeza. ¿Eh? A veces piensan que podrían llegar a matar, mientras mamá y papá acaban en un lugar muy lejos de casa, en algún telo, en alguna pensión de mierda, en alguna cama sucia, en alguna sábana que nadie lava hace varias semanas. Pero a mamá y papá no le importa eso. Mamá y papá quieren coger. Y les importa un carajo el hijo. Y cuando se calientan demasiado con todo eso que tienen entre las piernas, lo llevan a la casa. Lo llevan a la casa y te lo instalan. Y te invaden. Y te mueven. Y te tocan. Y te acarician las cosas. Sí, es la invasión, es peor que un alienígena. Es todo peor, es todo peor. Es ver que unas manos sucias acarician las cosas que eran del otro. Acarician tus cosas. El derecho a la privacidad se acabó. No te puedes hacer una puta paja tranquilo. No podés llamar tranquilo. Y mamá y papá te metieron al invasor en casa. Y el invasor en casa es un hijo o una hija de puta. Que a veces los puede terminar matando y a veces te puede terminar matando a vos. Pero a mamá y papá no le importa una mierda eso, porque tienen calentura en la pija y en la concha. Y nada, nada les va a impedir que vos hagas algo en contra de ellos. Nada, ellos van a seguir adelante, porque ellos tienen el poder y porque vos tenés que obedecer. Y si no te gusta, te vas a la mierda y a la puta calle y la reconcha bien de tu madre. Pero a mamá y a papá, no les toques la poronga o la concha porque se pudre. Se pudre. Se pudre como se te pudre tu cabeza. Y después terminás siendo un enfermo, un solitario, un psicópata. Y la gente te pregunta, ¿por qué sos tan raro? ¿Por qué sos tan raro? ¿Por qué estás tan aislado? ¿Querés saber por qué estoy aislado? Porque me alienaron. Mamá y papá cogiendo me alienaron. Yo no cojo, yo me hago la paja. Porque no quiero tocar a nadie, porque me da miedo, porque estoy traumado, porque soy loco. Pero mamá y papá cogieron y se revolcaron y te invadieron y te cagaron bien la vida. Oh. Anulado. recomendado o encerrado. Extraño tus comentarios a la mañana, tus gritos de menta que no puedo escuchar. extraño que estés disperso y vuelvo a buscar a la ventana preguntándote si va a salir el sol. Extraño que nunca me hablaste de tu viaje y que nada más me hayas mostrado la foto tuya al lado de Samuel. Extraño suplicante beso furtivo, tus venas mal cortadas en perpendicular, las imitaciones que hacías del cobayo que hasta vos te hacían reír. Extraño que generes celo y te metas en tu cama con mis escritos, esos mismos singulares del tren que usas siempre para esquivar las miradas. Extraño tus manos haciendo excelente, tu cara desde otra perspectiva, tu respiración, los litros y litros de cerveza que tanto te hacían hablar. Extraño que ahora tengo una fecha en particular. Me gustaría verlos a tu lado. No sé cómo hacerte llegar esto, porque nunca más me volviste a hablar. Extraño tus comentarios en la mañana, tus gritos de menta que no puedo escuchar. Extraño que estés dispersa y vuelvas tu cara a la ventana y que alguna vez por ahí te acuerdas de mí. Te pregunto si para mí también salió el sol. O si seguimos en la hora más oscura. Thank you. Thank you. Thank you.

Oh,

Yeah.